vamos a hablar un poquito con alguien que pertenece a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y sobre todo por esta situación del préstamo que va a pedir el gobierno al Fondo Monetario Internacional, que acá dice préstamo, todos te dicen préstamo, pero en realidad es contraer más y más deuda. Y en eso estamos en comunicación con Rubén Palau, y a quien saludamos para charlar sobre este tema. Hola Rubén, perdón por el furcio. No te preocupes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Daniel? Buen día. A vos, a tus oyentes, a la mesa, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Es decir, porque estamos dispuestos a seguir adelante a pesar de todo. Pero sinceramente. Qué difícil que se pone, ¿no? Se pone muy difícil. No tenemos una flor para agarrarnos. Pero hay gente como vos y medios como los comunitarios que vamos a tratar de salir con esto adelante. Rubén, y vos creo que... Sí, decime. Muchas veces vos agarrás la flor y es una rosa hermosa y la agarrás con unas ganas para tenerla y tiene tantas espinas que te clavas espinas por todos lados. Dijiste, che, pero esta era la flor, no es una rosa. ¿Cómo puede tener tantas espinas? Bueno... En la parte política y social pasa exactamente lo mismo. Este es mi punto de vista. Pero bueno, hay que seguir adelante, Daniel. Bueno, la idea es, está bien, la espina pincha, como dice Sabina, pero bueno, vamos a tratar de quedarnos con la flor. Y creo que este préstamo que quiere pedir el gobierno de Milei al Fondo Monetario... Es una espina, y una espina grande. No sé qué opinas vos, Rubén. Sí, totalmente, Dani. Es un atropello institucional. ¿Por qué? Porque el decreto de necesidad de urgencia con el que el gobierno busca la aprobación en el Congreso es un nuevo acuerdo que toma deuda con el Fondo Monetario. Sobre todo, lo que considera para nosotros es un riesgo de supervivencia para las pymes. Básicamente eso. Y el comunicado nuestro dice que es autoritarismo y endeudamiento externo. Por supuesto que es autoritarismo, porque no te dice nada en la letra chica, no afirma los montos, el condicionamiento que nos pone el Fondo Monetario y demás, ¿me entendés? Y para dar un poquito de historia sobre el Fondo Monetario, que esto lo escuché decir muchas veces a Felipe Piña, que dijo que el Fondo Monetario que se creó allá en el 44... Y la Argentina no entró hasta 16 años después de la Revolución Libertadora. En el 56 entró. Y empezó a ponerte condicionamiento, que fue el primer préstamo al Fondo Monetario. ¿Cuál fue el condicionamiento? Y ya que nosotros éramos por excelencia país productor de commodity, ¿a qué le llamamos commodity? Para que tu oyente sepa, audiencia sepa, aquellos productos que se venden en el orden internacional, como cereales, como carne, como leche, productos esenciales para la supervivencia del ser humano, le empezaron a decir de que ustedes tenían que, como país que tiene muchos commodities, exportarlos para que generar divisas y esas divisas nos paguen con esas divisas, mientras que al mercado interno, bueno, le importaba un pito, un cuerno le importa al Fondo Monetario Internacional al mercado interno. Es por eso que estamos tan endeudados, tantos problemas tenemos con el Fondo Monetario y es parte de nuestra inflación, cosa que la otra parte de la grieta nunca te lo va a decir, porque se benefician los grandes grupos económicos a través de esto, mientras que hace sufrir al mercado interno, al jubilado, en este caso, al trabajador, al PYME, a la industria nacional, no la dejas crecer, no la dejas que avance. ¿Me vas siguiendo? Sí, pero Rubén, que y ahí, esto lo entienda. Te agrego además que por ahí uno lee que el consumo de carne ha caído en los niveles más bajos en los últimos 20 años y forma parte del plan. Mientras menos consumo interno haya de carne, más voy a exportar y más dólares van a venir para pagar la deuda. No sé si estoy en lo correcto. Por supuesto, sí, está perfecto, es así, no hay vuelta atrás. Esto es un genocidio que venimos denunciando de hace sistemáticamente de hace muchos años. Desde aquella, ¿te acuerdas este tema de la deuda de Olmos? ¿Te acuerdas de este hombre que denunció la deuda externa como ilegal, como una cosa que era ilegal? Y murió él, y nunca le dieron pelota a ninguna justicia, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son cosas que te la tenés que tragar, porque inclusive la justicia es parte de este modelo que estamos sosteniendo, es parte de este modelo corrupto. Entonces voy a decir, che, para, ¿qué pasa con la justicia que no actúa de oficio, en definitiva? Y no va a actuar porque lo sobrelleva paralelamente, en condición política, a la misma política que se está desarrollando, ¿no? Fíjate que hay muchos que hablan, sí, pero Estados Unidos, el mercado, tenemos que abrirnos al mundo, a nuevos mercados. Toda la vida hemos estado abiertos a ese mundo que hablan de nuevo mercado, Daniel. Toda la vida hemos sido así. Y estos grandes grupos económicos siempre se beneficiaron con esto. Fíjate que en estos momentos hay que el gobierno nacional y también el provincial, porque el provincial ya se, desde ayer que se dijo directamente Cornejo que somos oficialistas directamente. Entonces, hay que también ver el gobierno provincial de las cosas que está haciendo. Bueno, te quería decir de que el Mercosur lo quieren desarmar para concretar el libre comercio con Estados Unidos. Aquel libre comercio que nosotros fuimos partícipes en Mar del Plata, de que esto de, ¿se acuerdan del ALCA? Sí, señor. En la cual estuvo Chávez, Tuvo estuvo hasta Chávez, Fidel, exacto. estuvo el Papa. Sí, bueno, dijeron nunca más al ALCA. Bueno, esto se vuelve a hablar, se vuelve a decir, en condicionamientos totalmente desfavorables para el mercado interno. Pero bueno, y más Mendoza, ¿no? El conservadurismo Mendoza no te deja ver el colectivo de los problemas de cada uno de la gente, de cada uno de los problemas. Pero bueno, soy muy respetuoso, ¿eh? Soy muy respetuoso que, bueno, tanto la provincia esta como Córdoba y demás tienen un alto porcentaje de votos a favor de Milei y compañía. Yo lo respeto, que no lo llevo es otra cosa, pero bueno, hay que seguir bregando y luchando por todo esto, porque a ver, la provincia, mucha expectativa por el fin de semana largo y por la vendimia, pero las ventas no aparecen. No, ¿Seguís? indudablemente. Y la ocupación tampoco. Y la ocupación tampoco, a pesar de que la ministra, no sé qué lo que es, si es ministra o demás, pero que nosotros la respetamos y respetamos los puntos de vista, pero no es así. El 75% para un sector VIP, diría 5 estrellas prácticamente. Pero todos sabemos que hubo un 60, hasta un 50% en ciertos lugares donde las ventas inclusive no aparecen. Y no aparecen, ¿por qué? Porque hay una crisis. Y la provincia es parte de esa crisis que no le pide a la nación en conceptos de coparticipación para solucionar los problemas de infraestructuras que tenemos, como por ejemplo los caminos. Ya sea los caminos, y hago un paréntesis acá, Daniel, que a nivel nacional ordenó Milei decir a toda Vialidad Nacional que no se hace ningún tipo de arreglo de ruta, de nada, de No, ninguna sí, naturaleza. anularon todos los contratos de mantenimiento de rutas. Exacto, de mantenimiento de ruta. Bueno, entonces, y Mendoza no es ajena a todo esto, porque al no mandar la guita correspondiente, que dicho sea de paso, el cornejismo está costado sobre 1.073 millones de dólares y está muy cómodo, y ciertamente ganando algunos interesillos por ahí de la bicicleta financiera, que hay que después pedir informes, ¿no? Porque eso es una realidad. ¿Dónde está esa plata? Y si se gana intereses, ¿dónde están los intereses y qué se hace con esos intereses? Pero bueno, no obstante, el tema de ingresos brutos ha aumentado en la provincia. En cuanto a los monotributistas, no sé si sabían eso, en un porcentaje bastante alto, pero también cosas que no salen en los medios, que creo que ustedes lo han hablado en una oportunidad, el tema de industria automotor, que creció entre un 160, un 150 a un 180%, dado que la inflación del año pasado fue del 115, 117, y hay una inflación proyectada entre paréntesis, ¿no?, entre paréntesis, de la provincia, a nivel nacional, entre un 25 y un 30. Entonces vos decís, che, me están jodiendo, me están jodiendo, en una palabra. Pero bueno, más aún, hacen un relevamiento por un dron, en la cual dicen que hay muchas clandestinidad dentro de la provincia, y resulta que esa clandestinidad, no te digo que sea el 100%, pero prácticamente el 90% está dado a través de piletas de Lonamar, que no son piletas hechas, y tampoco Claro. son construcciones clandestinas, sino son toldos. Entonces, ahí está. Y para poder hacer la denuncia de que esto está mal, tenés que meterte, tenés que entrar, tenés que hacer un simulacro extraordinario que la mayor parte de las veces no lo podés hacer, como por ejemplo una jubilada que no tiene los recursos para hacerlo, ni mucho menos un jubilado. Mira, ¿Qué pasa Rubén, con esto? sí, dale, Sí. decime. Te quería ¿Qué pasa con consultar. esto? Por Sí. ejemplo, suponete, uno escucha el discurso de Milei que habla tanto de apoyar a los privados, de acompañarlos, que son el futuro, que el Estado es el enemigo, y resulta ser que uno se pregunta entonces, estos de APYME, ¿de qué se quejan? Mira, verdaderamente es todo lo contrario, porque si el PYME o mi PYME o el microemprendedurismo no va de la mano del gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, es imposible sacarlo, ya que estamos en los niveles bajos de consumo, porque seguimos estando, a pesar de que hablan. Y hago otro paréntesis acá. Es cierto, hay ciertos sectores puntualmente que están empezando a avanzar. ¿Cómo te voy a hablar del automotor? ¿Cómo te puedo hablar de las motos de baja cilindrada? Te puedo hablar también algo de cubiertas, algo de cubiertas. Y esto está todo emparentado con ciertos niveles crediticios que te dan los bancos a través de ciertas tarjetas que tienen un cierto privilegio. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso y que se está llevando a cabo, pero no es para, a ver, para llenarse los bolsillos, ni mucho menos, no. Estamos en los niveles todavía bajos de consumo, siempre hablando colectivamente, Daniel, no sectorizándote como te lo acabo de decir. Hablando colectivamente, seguimos con los niveles bajos, seguimos con problemas conflictivos con la industria nacional y más todavía ahora que se está perpetrando en distintos sectores industriales. La importación, por ejemplo, que esto está matando en forma categóricamente la industria nacional, no en ciertos lugares como por ejemplo, perdón, ciertos lugares como por ejemplo los pequeños productores de la provincia, que acá con la sacada de la lucha antigranizo hicieron un revés terrible a los pequeños productores porque no se ven resguardados por nada. Entonces vos ahí, ejemplos como eso, necesitás del Estado, necesitás de la lucha antigranizo, necesitás que el Estado te resguarde con créditos favorables. Entonces vos decís, che, y entonces la lucha antigranizo, ¿qué pasó con los pequeños productores? ¿Le dieron otra alternativa? Sí, meterse un crédito a través de diferentes entidades financieras. Y cuando iban los créditos de esas entidades financieras, resulta que no era sujeto de crédito porque tenías a ver, un terreno de superficie de producción de 25 o 30 hectáreas. Y a partir de 50 o 70 hectáreas en adelante. ¿Me entendés? Entonces, siempre tenemos que tener la asistencia del Estado para poder solventar los problemas, en este caso meteorológico. Pero en casos adversos, como el que tenemos, de créditos que te agilicen la parte productiva, créditos blandos en este caso, y seguimos todavía con tasas excesivamente altas y caras. Y si no, vamos a la parte privada, donde realmente vos decís, che, bueno, a ver, ¿qué tipo de créditos se han dado créditos para la parte hipotecaria, por ejemplo, que hay un déficit de casas a nivel no solo provincial, sino nacional, estrepitosa, y no hay tanto? Salen a hablar con bombos y platillos, como diciendo ya el crédito se está dando, y cuando vas, la realidad es totalmente distinta, Daniel. Entonces, te va marcando, y esto te va marcando paulatinamente, mes a mes, o trimestre tras trimestre, o semestre tras semestre, y entramos en niveles de conflictividad, las pymes, los sectores del mercado interno, los sectores de las producciones regionales, en problemas tipo laborales, en problemas tipo tributario, porque no te dejan un blanqueo ni mucho menos, no hay un RIGI para las pymes, ni mucho menos, y tenemos problemas ya de índoles no solo tributarios, sino que no tenés planes de pago tributariamente hablando. Entonces, es realmente preocupante ya todo esto. Es preocupante. Mientras que la otra parte te dice que está bien, como acabas de decir vos, no, estamos perfectos, estamos avanzando, están avanzando, minga que estamos avanzando, porque hay un relato totalmente, como la provincia habla de un relato de forma generalizado de la minería, que va a venir los recursos necesarios, las inversiones. ¿Qué inversiones vas a ver cuando tenés un estafador como presidente con la cripto? ¿Qué inversiones vas a ver cuando ves el mercado interno totalmente deteriorado? ¿Qué inversiones podés tener cuando realmente la mitad del otro lado, la mitad más uno, te dice, en cuanto estos pierdan directamente, derogamos absolutamente todo y esto se acaba? Vos, te digo vos, a vos, Daniel, como inversor, no un perejil como nosotros, inversor de muchos millones de dólares, ¿vos vendrías a invertir acá? No, obviamente que no, y sobre todo si no hay una seriedad jurídica, esto de gobernar por decreto obviamente tampoco me da ningún respaldo, y tampoco me da ningún respaldo el hecho de que se nombren miembros de la Suprema Corte de Justicia por decreto. Entonces no hay respaldo jurídico como para tener una seguridad de inversión. Y bueno, Rubén, ahí tenés otra, mirá, y faltan los dólares, porque acá todavía no hay dólares, a pesar de que el campo liquidó 2.800 millones de dólares con todo un beneficio de retenciones cero en el mes de febrero, pero faltan los dólares, y seguimos faltando los dólares, y no hay posibilidad de que tenga nada. Entonces, ¿qué es lo que hay de inversiones? La única inversión para vos y para todos tus oyentes es la bicicleta financiera. Fue la única inversión que han hecho. Bueno, Rubén, yo te agradezco muchísimo el panorama que nos has dado. Creo que está clarísimo la posición de las pymes de Mendoza. Seguramente la están padeciendo como la estamos padeciendo la mayoría de nosotros. Así que te agradezco por hacernos conocer cómo están. Y bueno, ojalá podamos volver a charlar la próxima con un poquito más de optimismo. Sí, hay mucho más para charlar. Sí, Daniel, hay mucho más para charlar. Por ejemplo, hay otros mercados que son los BRIT, que te abren un panorama totalmente distinto a la realidad de que te quieren meter en la cabeza o el relato que te quieren meter esto. Pero bueno, es para otra charla, que me parece estupendo y que podemos ampliar. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes, que la pasen bien. Bueno, querida audiencia, hablábamos con Rubén Palau, que es titular.